estos árboles, imagínate, esto tiene como, deben estar como 35, 40 años estos árboles aquí, pues. A mí no me envía arbolito cuánto me costó mantenerlo derecho ahí. El viento lo botaba, tenía que volverlo a levantar, ponerle una cuña ahí para que, para firmarlo, lo cuidé mi arbolito. Se cayó cuántas veces. Ahora llegan sin consultar nada, lo echan todo abajo. Con toda esa cantidad de años que están estos árboles aquí, y ahora molestaron, ¿y por qué no molestaron antes? Ahora le molestan las líneas telefónicas, las líneas de la luz, y antes nunca molestaron. Ahora, justamente hoy día molestaron los árboles.